Mirta Baravalle, también madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, habló de la pancarta que lleva con las fotos de sus familiares desaparecidos y de su nieto aún sin encontrar.